Hemos presentado Ciencia Celeste. Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF de la página web www.alfayomega.com. Es Radio Cielo, una nueva era de la radio en el Perú. Programación de avanzada para todos. Es Radio Cielo, el mejor anhelo de tu vida. Es Radio Cielo, sembrando amor y conciencia. Es Radio Cielo. El mundo conocerá la nueva revelación. Es una colosal escritura telepática, realizada en miles de planos o rollos, dictada por el Padre Eterno, al primogénito solar Alfa y Omega. Presentamos Lo que vendrá. Son los títulos de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, escritos por el primogénito solar, Alfa y Omega. Dice que hay títulos que se van a acercar ya, dice el Padre, a los 10.000 títulos, que se llama Lo que vendrá. Son títulos, ¿no? La parte de arriba del rollo. 10.000 títulos. ¿Qué pasa, cuaderno? Está en el cuaderno. Con los puros títulos hay para hacer millones de libros. Y se llama Lo que vendrá. Títulos nomás. Dígame usted cuando se traduzca esto. Interminable. Entonces esto se traduce, dice el Padre, a todos los idiomas de la tierra, porque lo de Dios es universal. Vuestro mundo y sus inmorales costumbres tienen su fin, justo en el mismo instante en que vuestra mente lea al Divino Cordero de Dios. Saber el futuro es una ventaja enorme. Lo que vendrá. Alabado sea el Divino Padre Eterno, Creador infinito de todas las cosas. Alabada sea la Divina Madre Solar Omega, la mejor amiga. Alabado sea el primogénito solar Cristo, el primer revolucionario de este mundo y de infinitos otros.